Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. Alumnos y alumnas de primer grado, turno mañana y turno tarde de la Escuela número 141, República de México, nos comparten un poco de literatura. Bienvenidos a la sección Alfabetización y Literatura. ¿Pero qué es la literatura? La literatura es el medio que nos permite acercarnos a nuestra cultura y la ajena. Nos abre puertas a mundos reales e imaginarios. Nos invita a la lectura y a la escritura. ¡Prepárate! ¡Acomódate! ¡Ya empezamos! ¡Hola! Bienvenidos a la sección Alfabetización y Literatura. Un espacio construido por las familias de los primeritos de la escuela número 141. Podrás escuchar historias contadas con la participación de padres, mamis, niñas y docentes. ¿Te lo vas a perder? ¡Claro que no! ¡Prepárate! ¡Esto va a empezar! Así es. Esto comienza con un gran trabajo y participaciones de los alumnos, maestros y familias de primero y segundo grado. En la construcción de cuentos, les contaremos cómo lo llevaron a cabo. Sí, se trata de cuentos grupales que se fueron realizando poco a poco a través de mensajes de WhatsApp entre las familias y los docentes. El cuento comenzó con 4 o 5 palabritas escritas en mayúscula por uno de los niños del grado y fue creciendo a medida que el mensaje enviado por WhatsApp visitaba cada familia. ¡Fabuloso! Me imagino la ansiedad de las familias por conocer el trabajo realizado. Todos y todas, expectantes, esperaron el final para que sea publicado en el grupo de WhatsApp. Además, inventaron un título para el cuento. Tengo entendido que el trabajo no termina ahí. ¿Es así? No, no. Los docentes lo transformaron en audiocuento que hoy escucharemos. A ver, escuchemos con atención. Este cuento tiene muchos títulos posibles. Mascota unida o animalito en fiesta. El niño y sus mascotas. Juan y tu pequeña mascotas. Juan de vacaciones con su familia muy especial. Y comienza así. Había una vez un niño muy travieso y juguetón que le gustaba viajar. Le encantaba pasar el rato con su familia, amigos y mascotas. Tenía un perro y un gato. Y además... Además tenía un conejito abajo como la nieve y se llamaba Kimi. Y le gustaban mucho, mucho, mucho las zanahorias y las sandías. Todos juntos viajaron con su dueño Juan a muchos lugares. Un día, en uno de los viajes, a Juan se le escapó su perrito. Entonces ahí comenzó a buscarlo. Comenzó a buscarlo por las calles, por las plazas, ya que al perro le gustaba mucho la arena. Después de un rato de caminar preocupado, Juan y su familia encontraron a Rufo en una plaza asustado. Juan y su familia y su mascota estaban contentos de verlo. El conejito Kini, al ver a su amigo, saltaba de alegría. Y su gato Tom. También se puso contento por volver a ver a su amigo Rufus. Juan y su familia hicieron una fiesta con muchos globos y pastel, con el reencuentro con Rufus. A la fiesta fueron los amigos de Pedro y Noren y otros niños. Y ellos más que felices porque en la fiesta había muchas cosas ricas para comer. Había muchas cosas ricas para comer. Papitas fritas, palitos salados, chisitos, panchos y muchas golosinas. Jugaban a la escogida. Uno, dos y tres. El que no se escondió se embromó. A las caderas, a la popa y te veía muchísimo. Tanto, tanto que te puedo. Pelita de Aome. Cuando se despertaron, Rufus había ido a comprar el desayuno para todos. Cuando llegó de hacer las compras, los despertó para desayunar todos juntos, y su mascota también. Cuando terminaron, se pusieron a jugar con más mascotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juan, muy contento por poder pasar un día juntos con sus mascotas en su casa, piensa en salir mañana a caminar por el barrio. Finalizaron el día. Cantaron juntos una canción. Juan y sus mascotas son inseparables, viven cada día como una aventura. Rufus es su perro, Tom es el gato, Kin el conejito, Bello pompón blanco. Juan los quiere tanto, son fieles amigos, y de vacaciones él se los llevó. Pero un bello día Rufus despistado de Juan se alejaba. El niño enseguida al notar su ausencia con otros amigos en su búsqueda salió. Qué alegría inmensa, pronto lo encontraron, un poco asustado, más bien despeinado. Qué alegría inmensa estar todos juntos, Juan y sus amigos, colorín colorado. Cuentos para estar juntos en la Escuela 141. Cuento virtual grupal 2020. Primero C, profesora Gabriela Jafar. Los recuerdos de Alejo. Había una vez un niño muy pequeño llamado Alejo, que le gustaba cantar mucho. Le gustaba tocar la guitarra y cantar fuerte en el parque con los pajaritos. Cantaba las canciones de La Granja, de Topa, su cantante favorito, y canciones de Pepa. También le gustaba bailar. Alejo era divertido, cariñoso y soñador. Se vestía con una remera blanca, un pantalón rojo y un sombrero. Vivía en un país muy lejano. Hablaba inglés y le gustaba comer hamburguesas, panchos, pero su comida favorita eran langostas. Un día Alejo viajó a España con sus padres para probar suerte en el fútbol. Llegaron a España, donde conoció mucha gente y empezó a jugar al fútbol en un club. Practicaba todos los días y se hizo famoso porque era goleador. Un día Alejo conoció a Martín, que jugaba al fútbol como él, y se hicieron grandes amigos. Martín invitó a Alejo y a sus padres que vayan a ver un partido en el club donde él jugaba. ¡No lo podía creer! Jugaba en Barcelona con Messi, su ídolo. De tanto jugar, juntos se hicieron muy amigos. Y así Martín, Messi, Alejo, se iban siempre de vacaciones juntos. En una de sus vacaciones, Alejo pateó muy fuerte la pelota y cayó en un castillo embrujado. Salieron corriendo hacia la casa